¿Cómo te atreviste a...? Ahora saben lo que soy. Y estarás muy feliz, Johnny. No es lógico que solo lo sepas tú. Ya todos saben que al poderoso Johnny Farrell le engañaron. Y que su esposa es una... Podrá pensar en nada claramente. Y comenzamos. Buenas tardes. Estamos en Notas en 35 milímetros desde Radio Leufú. Edición 31. La 31 ya de este año que comenzamos en enero y hemos tenido un par de paras, ¿no? Hemos faltado un par de veces, o tres, no sé, ya no me acuerdo cuántas veces. No importa. Pero en fin, estamos ya por segunda semana consecutiva de vuelta. Y saludamos a nuestros fieles auditores, sí, más allá del charco y acá del charco. Y saludamos también, fíjate, me llegó información de un nuevo cine club. Ay, ¿qué encuentro? En la UDECONCE, se llama super, El super. Mirador, y funcionan, parece, en la Facultad de Ciencias Sociales, por lo que pude ver. Más rato vamos a ver lo que están haciendo, bueno, muy poca información, pero tenemos algo. Estamos en temporada de festivales. Se está desarrollando... Por estos días, el Festival Internacional de Cine de Viña del Mar. Y fíjate que, bueno, la información siempre es como media dispersa, pero se ve bastante bien el Festival de Cine de Viña. Tiene una competencia internacional, hay un reestreno de Sangre Eterna, una de las primeras películas de terror quizás hecha acá en Chile. Se me olvida el nombre. ¿Yanes? No, el otro, Jorge Holguín. Jorge Holguín, claro. Así es que están ahí ya presentando películas en competencia internacional y también competencia nacional de cortometraje, etc. ¿Y esa foto cuál es? Hay un homenaje que se le va a hacer a Alfredo Castro y también a Intibriones, si no me equivoco, en el festival. Ah, la que está ahí la alcaldesa de Viña con el ministro de Cultura. Claro, estamos viendo la página web ficvina.cl para quienes quieran ver la programación. Si es que alcanzan alguna cosa, tienen una especie de sábanas con la programación en la página web, es un poco engorrosa, incómoda de ver, claro. Siempre pasa eso, fíjate. Yo miraba las páginas de los festivales internacionales porque también estamos... ¿Y también son engorrosas? No, porque no, se están práctica. Desarrollando ahora el Festival de Toronto, que es uno de los festivales importantes de cine, porque generalmente ahí se presentan algunas películas que después entran en competencia en los premios importantes, no en festivales, digamos, festivales como el... O no festivales, quiero decir, premios como los premios César en Francia o los Óscares, ¿no? Lo mismo pasa con el Festival de Venecia, que terminó hace poquito. Y ahí hay buena información, fíjate, porque hay varios estrenos que van a llegar pronto, quizás acá a Chile, y hay algunas películas muy destacadas. Pero partamos con otras noticias del cine chileno, fíjate. La última película de Cayosi, Y de pronto el amanecer, ganó el Grand Prix, o sea, el Gran Premio de las Américas, que otorga el Festival de Cines del Mundo de Montreal. ¿Sí? Sí. ¿A ti no te gusta? A mí me gusta Cayosi. Es que me pasa eso de que encuentro que abusa del esperpento, ¿no? Y viendo esta película, viendo el trailer, me pareció lo mismo. Pero si somos esperpénticos, ¿qué? Sí, pero se puede ser menos. Creo que creo que usa mucho la caricatura en un... Lo que no me gusta es esa cosa de que abusa del feísmo, fíjate. Es que hay gente que se queda como pegada en eso. O sea, en el festival, hay otros escritores, lo mismo. El Festival de Toronto, fíjate que tiene noticias para cine chileno, porque Sebastián Lelio presenta dos películas. Una es La Mujer Fantástica. Ah. Y la otra es esta que se llama en inglés Disobedience o Desobediencia, que esta película, una relación lésbica de una mujer judía de una familia judía ortodoxa que vuelve a su hogar y ahí establece una relación amorosa con la mujer de su hermano, creo, algo así. Puta. Y protagonizan la Rachel Weisz y la Rachel McAdams. Está como el rayado ese que hay en la calle, en el centro. Deja a tu marido y vas a tu cuñada. Algo así. Y la otra película nacional que se presenta, fíjate, aparte de estas dos de Lelio, es Princesita, de Mariali Rivas. Ella me suena. Mariale Rivas dirigió Joven y Alocada. Ah, acá. Y están como con buenas expectativas, por lo menos de crítica. No sé si van en competencia. Y otra película que se presenta ahí, ya no es nacional, es la última de Wim Wenders. Amo Wim Wenders. Un drama romántico con James McAvoy que se llama Submerge. De ser preciosa. No recuerdo quién es la chick, fíjate que, no importa, que trabaja él ahí. Pero parece que es una... Ojalá fuera el regreso de Wenders en cine argumental después de algunas películas que son un poquito decepcionantes. Encuentro yo, la verdad es que me he quedado con los documentales de Wenders últimamente más que con las películas argumentales. Lo que pasa es que a lo mejor dio mucho, vimos cosas demasiado buenas y ahora está como reguleque nomás. Pero es bueno, que claro, fue muy impresionante Wenders en su juventud y en su... en su primera madurez. Primera madurez, digamos, hasta París, Texas y Alas del Deseo. Lo otro interesante, fíjate que bueno, hay varias películas que se comparten con lo que se presentó en el Festival de Venecia. Y ¿sí? Hay películas ahí que yo estuve viendo las críticas y son bastante interesantes. Por ejemplo, está una película de Martin McDonagh. Yo no sé si tú viste En Brujas. No, la tengo que verla hace mucho tiempo. Es una película muy, muy buena y presenta ahora al mismo director, Martin McDonagh, una especie de western contemporáneo con la Frances McDormand, ¿ya? Woody Harrelson y Sam Rockwell, que se llama, en castellano se llamaría algo así como Tres Carteles Fuera de Ebbing, Missouri. Y es la historia de una mujer que, enojada por la poca... ¿atención? Los pocos resultados que la policía han llegado después de que han asesinado a su hija, decide ella tomar las riendas del asunto. A mí me gusta cómo actúa la France. Nunca puedo decir el apellido Frances McDormand. Y Martin McDonagh tiene una cosa de humor negro en sus películas. Y ella igual, ella se presta para reírse de sí misma, sí. No tiene pretensión. O sea, lo mismo verse bonito, verse fea, la encuentro genial. Hay otra película más de McDonald's que es entretenida, pero no es tan buena como Escondido en Bruja, es una que se llama Siete Psicópatas. Esa no la conozco. Es una película delirante. También, fíjate, está, bueno, se presenta también en el Toronto Downsizing, la que comentamos otro día, de Alexander Payne, y que también fueron destacadas en Venecia. Hay una de Paul Schrader, la última, que se llama First Reformed. Yeah. La primera de la reforma, en donde Ethan Hawke hace el rol de un pastor, de un ministro angélico, alcohólico. ¿Pero en qué año está ambientado? Está ambientado como en la reforma. En la época contemporánea. Yeah. En una ciudad que está así como en el colapso, con toda esta cosa de violencia y conflicto de fe que es como habitual en Schrader. Se ve como bien interesante. También una película israelí que se llama Foxtrot, de Samuel Maoz. Está, yo te comentaba delante la película Sama de Lucrecia Martel. ¿Te tinca esa película? Me tinca mucho, fíjate que leí críticas en hartas páginas porque aquí no ha llegado. Lucrecia Martel dirigió La Ciénaga a comienzos de la década de los 2000 y ganó el Festival de Venecia con esa película que ha sido elogiada. Y que acá coincidió, fíjate, cuando se presentó con una película chilena llamada Ciénaga, que no era muy buena. Y eso a mí me anduvo como perdiendo un poco y ahora la encontré y espero verla. Sama es la historia que esta película nueva se demoró como 10 años en hacerla, ha sido una película maldita. Y trata de un funcionario de la corona española en el siglo XVIII, que espera volver a España a ver a su familia, pero pasan y pasan los meses. Ay, no. Él está ahí atorado, por así decirlo, en Asunción, y le toca o se involucra en la búsqueda de un asesino. Bueno. Lo que destacan de las películas de la Lucrecia Martel, por una parte, es el trabajo que hace con la cámara de dirección, pero también cómo ella trabaja el sonido en las películas, cómo logra ambiente sonoro, por supuesto con la asistencia sonidistas, que no recuerdo quiénes son, pero dicen que la película es una maravilla. Y yo estoy con mucha expectativa. La otra es una que se llama La Forma del Agua, de Guillermo del Toro. Madre, con signo de exclamación de Darren Aronofsky. Y, ¿qué hemos visto de Darren Aronofsky? Hemos visto cosas del... Hemos visto, yo vi Pife en el caos, también tú quizás viste Cisne Negro, que yo no la he visto. Preciosa. El preciosa. Luchador con... Con Mickey Rourke. Está Requiem por un sueño, que es terrible, que yo vi. Y está, fíjate, el regreso como pareja en una película de Robert Redford y Jane Fonda. Ah, en sí. En un romance ya no otoñal, sino un romance invernal de una pareja ya pasados los 70 años. Dirigida por un director indio que se llama Ritesh Batra. Y que se va a estrenar en Netflix el 29 de septiembre. Ah, la podemos ver en Netflix. Porque es una producción de Netflix. Y que, bueno, resucita esta cosa que hubo de polémica en Cannes con las películas que se presentan en Netflix y no en los cines. Pero el cine, o sea, película, no. La última destacada en ambos festivales, tanto en Venecia como en Toronto, es Suburbicon, de George Clooney. Ah, me gusta. Que, él dirige y coescribió el guión con los hermanos Coen. Mira. Así que también es una película, también protagonizada como Downsizing por Matt Damon. Me gusta más. Todos me gustan eso. Así es que se nos espera un segundo semestre de películas. Estas llegarían, algunas de estas llegarían acá a Chile seguramente. Y van a echar a pelear con Blade Runner 2049, que se estrena dentro de un mes más. ¿Un mes más? Un mes más. El 6 de octubre se estrena Blade Runner 2049. Y que nos tiene a todos con nervios de punta. Oye, pero también aquí en Chile tiene esa fecha. Sí, estreno simultáneo, estreno mundial, y en Chile está proyectada para esa fecha. O sea, tengo que ver antes con los chiquillos de la rota. Meterse con Blade Runner es una cosa difícil, porque te metís con un clásico y yo espero que Villeneuve dé la talla. Por lo menos la música parece que no dio la talla, porque entró a colaborar Hans Zimmer con Johan Johansson. Quizás buscando más golpes de efecto, sí, sí. Así que bueno, estamos llegando, ya llegamos al final del bloque y vamos a quedarnos con la música del trailer de Downsizing, de esta película que las personas son encogidas, que es Once in a Lifetime de Talking Heads. Y volvemos dentro de 4 minutos y algo con comentarios de películas por parte de la Gisela Valenzuela. Nos vemos más ratito, ahí estamos de vuelta. Nos oímos. And you may find yourself in a beautiful house with a beautiful wife. And you may ask yourself, well, how did I get here? Letting the days go by, let the water hold me down. Letting the days go by, water flowing underground into the blue again. After the money's gone, once in a lifetime, water flowing underground. And you may ask yourself, how do I work this? And you may ask yourself, where is that large automobile? And you may tell yourself, this is not my beautiful house. And you may tell yourself, this is not my beautiful wife. At the bottom of the ocean, under the water, carry the water. Water, remove the water, yourself, where does that highway go to? And you may ask yourself, am I right? Am I wrong? And you may say to yourself, my God, what have I done? Letting the days go by, let the water hold me down. Letting the days go by, water flowing underground. Into the blue again, into the silent water. Under the rocks and stones, there is water underground. Letting the days go by, let the water hold me down. Letting the days go by, water flowing underground. Into the blue again, after the money's gone. Once in a lifetime, water flowing underground. Same as it ever was. Ya estamos de vuelta. Qué aquí en Notas en 35 milímetros. Sí, no, los Talking Heads son lejos una, para mí, de las bandas de los años 80 que más no, atesoro. Y no pierden para nada. No pierden, no, no. Gana con el tiempo. No, no quedan outdated. Para nada. Ni old fashioned. No, para nada. No, casi como uno un clásico. Pero particularmente esa trilogía de con el Hino. Yo creo que más particularmente todavía este disco que es el Remaining Light, ese LP. Precioso. Y el otro Funky que sacan después ya sin Hino, que el Speaking in Tongues. Para mí son como los dos mejores discos de Talking Heads. Así que bueno, tú viste una película preciosa, que preciosa. También ha tenido una crítica súper favorable. ¿Hablas tú de mi película o hablas yo de mi película? Habla tú de tu película, yo te voy a hacer algunos comentarios después. Yo no la he visto por lo demás, pero leí. Yo no leí, o sea, no tengo idea cómo llegué a la película, la verdad. No, me parece que fue buscando buenos puntajes en la Rotten Tomatoes. Y tenía un puntaje altísimo y parece que así empecé a buscarla y la encontré al tiro, la bajé como en 10 minutos. Se llama Notas sobre la ceguera, Apuntes sobre la ceguera, una película inglesa, es preciosa, muy, muy linda. ¿Sabes que la relacioné al tiro, la forma, cuando cuento un poco más de la forma de la película, con Alas del Deseo y con ¿sí? Patterson? Pues son películas reflexivas, ¿no? Es una película reflexiva, es una película con... Tiene una acción interna, obviamente, porque es todo un proceso de cómo un teólogo inglés empieza a perder la visión y todo lo que le pasa, por supuesto que no es menor quedarse ciego, aunque él era como una cosa anunciada porque nació con, o sea, de chico tuvo problemas, tuvo malas operaciones, etc. Pero la gracia de la película no solamente que cuenta un homenaje muy lindo hacia John Hull, murió hace un par de años, un teólogo que hizo mucho, mucho por la integración de los ciegos a la cultura, porque no había libros serios, por ejemplo, grabados, sino que literatura en general. Y él incitaba libros de sociología, libros de antropología, etc. La gracia de la película, que puede ser una cosa como técnica, porque está enfocada para que sea también accesible, esa es la palabra que se usa, para los no videntes o parcialmente videntes, porque hay muchos grados y el rango de invidencia es notable, muy, muy variado. Entonces la película recurre a muy buenos efectos de sonido para poder mostrar lo que quiere contar, que es el proceso de asimilación, de aceptación, de rechazo, lo que le pasa a él con la ceguera. Y hay una escena muy bonita, en tanto en sonido como en cinematografía. El sonidista es... Se llama... No, mira que no noté el nombre. El sonidista... Pero la cámara, que es maravillosa, es Jerry Floyd. La música de James Edwards y Noah Wood, pero a otra persona más también le ayuda en la música. Y sabe lo bueno, que lo precioso que tiene la película, que son grabaciones reales de John Hull. Y se hizo primero un documental, porque John Hull tomó sus grabaciones y las hizo un libro. Luego, de ese libro se hizo un mini documental. Y ahora, estos dos directores, Pete Middleton y Jane Spaeny, hicieron... son ingleses, hicieron una una película, hicieron también el argumento y todo eso, pero recreando, o sea, un documental recreado, porque ocupa todas las grabaciones de John Hull, haciéndola sincronizar con los movimientos de los labios de dos actores muy, muy buenos, que son dos actores también ingleses. Uno hace, la niña hace de Marilyn, que es la esposa de Hull. La esposa y... Por supuesto no anoté el nombre, po. Pero sí, bueno. Lo tenía por ahí. Sí, se lo había... Pero a mí lo que me interesa destacar es la gran acción por la inclusión, que no es una cuestión así como de incluirlo por incluirlo, porque es una forma de arte distinta para que la gente que ve poco o no ve nada tenga acceso al arte. Es realmente una maravilla ver cómo... con un poco, incluso el tipo dice, ni siquiera es caro, ni siquiera es tan complicado hacerlo, o sea, es cuestión de voluntad, y ellos han trabajado harto para la inclusión de ciegos en el disfrute del cine. Entonces, cuentan, yo después de que vi la película, porque como digo, llegué a ver la película así, de suerte nomás, de azar, leí un poco más, y ellos han hecho mucho, mucho por buscar técnicas para mejorar el cine para los ciegos. Buscando formas, por ejemplo, pistas alternativas, formas de narración. Es realmente apasionante. Y ahí vi unos textos sobre la película muy, muy, unas críticas muy bonitas. Fíjate que yo recomiendo mil veces que veas esta película. Yo leí la crítica de la página Roger Ebert. A todo esto. Eso me olvidé buscarla, busqué otras que le ponían, no le ponían una nota así como sobresaliente, ni muy buena, pero el crítico es parcialmente ciego. Ah. Entonces él decía que le hubiera encantado en la película la versión que hay para ciegos. Ah, por eso porque, destacaba el diseño sonoro de la película. Sí, eso que te decía. Hay una versión que es en realidad virtual también. Uh-huh. Que permite experimentar la ceguera. Entonces, él echaba menos eso, pero destacaba esta cosa de, bueno, los logros técnicos de la película, que son el diseño de sonido. Eso pero una cosa. La cosa esta, por ejemplo, de lo que experimenta él con la lluvia. El personaje. Eso tengo que decirlo yo. Había otra cosa hermosa y terrible también que aparecía ahí, que es cuando él ya empieza a olvidar los rostros de personas que ama. Tiene cosas, realmente son muy emocionantes, muy emotivas. Lo que tú dices de la música, de la lluvia, fue lo que más me golpeó. Y de hecho es porque elegí esa canción. Porque la única canción que aparece en la película es una canción de Mamá de Papas. Ahora el aporte, como tú dices, técnico es súper importante, pero el aporte artístico es mil veces, para mi gusto, más notable. No, dale. No, no, es que yo recordé también una película que tengo la deuda, que es un documental que estuvo en Miradoc, de esta directora chilena María Teresa Larraín. Ah, el de la ceguera. Que es Niña Sombra. Sí. Y precisamente, bueno, acá el Hull... lo que hace es testimoniar a través de cassettes, de audio. Él va, es como un diario de vida que él tiene. Va haciendo un diario auditivo. Y la María Teresa Larraín, ella viene al funeral de su madre y ya está con la vista casi completamente perdida. Y por la calle se pierde. Y un vendedor ambulante la ayuda. Qué bonito. Y ahí ella se da cuenta que el ambulante también es ciego. Entonces comienza ella a, por lo que contaba en una entrevista, pues no he visto la película todavía y no la pude pillar, ella comienza a involucrarse con esto, con toda esta gente que trabaja en la calle y que ha perdido la vista, o que ha nacido sin vista. Y dice, bueno, los ciegos de nacimiento tienen una ventaja respecto a los que perdemos la vista después, ellos ya conocen la oscuridad, están habituados. Y ella, que es una cineasta, ella vive en Canadá, trabaja con la vista y comienza a hacer esta película ya sin visión. Es una cosa impresionante. Y también me dieron muchas ganas de ver esta. Yo había leído sobre esta película hace un año atrás, creo, y la anduve buscando y no la pude encontrar. Me parece que está en Netflix. No, yo la bajé. Así que se puede buscar. Yo la tengo ahí, entró a mi lista de películas Yo la guardé, no la borré. De deudas. Sí, buena. Después te la lleve. Entonces la voy a copiar. ¿Sabes tú que la copia que yo bajé no es la mejor copia? Siempre bajo una que no sea muy pesada por temas de logística a mi computador. Pero se ve bien. Y tiene una, no sé si la que se dio también para ciegos, porque el sonido es muy bueno y tiene también unas escenas en negro, solamente escuchan las voces. Y yo conozco personas ciegas realmente admirables, pero aquí el tema no va por el hecho de que sean como héroes de la supervivencia, de la superación. Es como más profundo que eso, mucho más, más bonito, más fuerte. Y cuando empieza a hablar de la lluvia, y él percibe la forma de las cosas por la no quiero decir forma de nuevo, el contorno de las cosas por la forma que adopta la lluvia en su oído, debe ser uno de los momentos más felices de la vida de él, yo creo. Sí, seguramente la película está con todos estos sistemas de audio envolvente que tú te metes en el espacio. Pero mi computador es bien chantita. Claro, uno realmente escucha en estéreo o en parlantes frontales. A mí me dieron muchas ganas de verla, fíjate. No, esto la traje porque pensé que había que hacerse quizás una trilogía para entender un poco más con esa y con Ceguera, la película de... ¿Quién? ¿Walter Salles dirigió Ceguera? ¿El Saramago? Basada en el libro de Saramago, sí. Me parece que sí. Que me olvidó y estoy sin red, fíjate. Ah, yo tengo... Toma mi teléfono. No, yo tengo aquí en el mío también. Pero no importa. No sé, hay tantas cosas que decir. Por ejemplo, la relación con los hijos, la mujer, que es fantástica. Los actores se llaman Dan Skinner y Simon Kirby. Y la cámara de Jerry Floyd, que para mí encuentro que es maravilloso lo que hace este caballero con la música. Va, con la música, con las imágenes, disculpen. Y es bueno ver que las formas de arte también se abren a la inclusión. No porque sea necesario, no porque son de ver, sino que una necesidad de expresión también. Claro, oye, corrijo el nombre del director de Ceguera, para quienes no lo han visto, Fernando Meirelles, que también es brasileño. Claro, sí. Y estamos llegando, fíjate, al fin del bloque. Ya, estamos respetuosos hoy día con los tiempos. Elegí una canción clásica de los Creedence. La verdad que pensé en varias canciones. Esta fue la primera que se vino a la mente, pero pensé un poco que era como demasiado redundante. Pero creo que no, creo que la chunté con la canción. ¿Has visto caer la lluvia? De los Creedence. De Creedence Clearwater Revival, del disco Pendulum, que no es el mejor disco, pero esa canción es maravillosa. Pero la canción es además un clásico, así que está tatuado en nosotros. Vivimos con esa, crecimos claro. Con esa. Así que bueno, nos despedimos del bloque y volvemos dentro de unos 3 minutos más o menos con otras películas ahí a comentar. We'll be right back. Has visto caer la lluvia, qué canción. Estamos así como en los programas de Radio AM, ¿eh? Qué canción. Qué ¿Te acuerdas que yo tenía un grande éxito que salía, después de esa venía Quisiera Esconderme? Los discos de Creedence yo los escuché recién, así como son, cuando ya había pasado los 25 años, los 30, cuando ya teníamos internet, porque el que tú tenías ahí, era un que estaba éxito. En la casa, no era un grande éxito, se editaron así como unos compilatorios con las portadas de los discos originales. Ah. Y ese corresponde a la portada del primer disco y decía sí. volumen 1, pero era un compilado de singles y de temas de los... Lo que pasa es que los Creedence sacaron, en un año sacaron 3 discos, el año 69 creo que Yo compré ese disco en la casa chica, al frente de la plaza, donde ahora está la Casa Colón. Yo tengo un compilatorio doble en vinilo que se llama Crónica, volumen 1. Precioso ese. Y el otro que tengo es Will and the Poor Boys, que es también ese donde aparecen tocando en la calle con una como una juke band, con una tabla de lavar, un palo con una cuerda y un tambor, etcétera. Yo compraba harto disco de la Casa Chica. ¿Tú comprabas en la Casa Amarilla? Yo compraba la Casa Amarilla no existía acá, era Casa Muñoz. Casa Muñoz. No, me acuerdo que compraba también Seymour Argan, full que hay. No es... El David Sandoval, que tiene la tienda de Sonidos 5. Disquerías que quedan, Concepción, que Sonidos. Siempre que converso con él, hacemos un recuento porque le gustaría hacer un documental o un libro, dice él, de las disquerías de Concepción. Y hemos hecho casi todo el recorrido recordando las disquerías que había en Concepción. Había una en Prat también. Sí, había una en Prat que era una librería que ahí pilláis cosas que no aparecían por otros lados. Yo tenía cuestiones rockeras muy buenas. Sí, claro, porque por ejemplo en ese tiempo, estamos hablando del año 79, 80 por ahí. Antes, 78. Sí, 79. Pero por ahí por el 78, 79, Asfona, que era la Asociación Fonográfica Nacional, quebró. Y ellos distribuían en Chile los discos de Led Zeppelin y algunos de Rolling Stones. Estaban muy baratos. Es lo que era Atlantic Records, ese sello gringo. Y como no iba nadie a comprar esa disquería que estaba lejos del centro... ahí los tenían, pues yo compré el de Zeppelin 2 y el 4. Deep Purple compramos también ahí. No, eso lo compramos acá en la Casa Muñoz. Bueno, pero estamos hablando de música y no de películas. Igual me corrió la neurona, así que... Hay un tiempo, fíjate, yo estaba cuando comentaba hace un rato atrás las películas hasta acá en Venecia y en el Festival de Toronto. Hubo un tiempo en que nosotros la música no llegaba tan fácil y más que escuchar discos, leíamos discos con algunos amigos, los conocíamos por las críticas. Y lo mismo nos pasa de repente con algunas películas, las vamos conociendo por la lectura. Ahora, como está internet, la vida es tan distinta. Claro, y yo fíjate que ahora vi 2 películas el fin de semana, pero no fueron de mi completo gusto, las vi porque las tenía ahí guardadas y no quería repetirme directores, porque por ejemplo tengo pendiente las películas de la Kelly Reichardt, que no he visto, que comenté 2 el otro ¿Tampoco día. Tampoco viste la que te dije de Hayao Miyazaki, que te va a encantar. Y tampoco la vi esa, porque no la encontré donde la tenía. Tengo un desorden en el computador, creo, entonces en me costó un poco. Yo la tengo por ahí, pero tengo que encontrarla. Entonces busqué unas que tenía más a mano y que las tenía pendientes, que eran una, Deadpool, la película basada en el personaje de Marvel. Y la otra que vi fue una que se llama Un monstruo viene a verme, de José Alfredo Bayona. Y son 2 películas que son, bueno, Deadpool, fíjate que tiene sus gracias. Es una película que ha sido destacada porque logra sacar un poco la temática en que están cayendo las películas de superhéroes de Marvel con estos universos ampliados. Que van haciéndose cada vez con eternos y tenéis ya en los últimos como 20 películas que se han hecho. Y esta otra está pensando en un público más adulto, una película súper, súper irónica, satírica de los superhéroes, con mucha violencia, también con algo, una de sus cuotas de sexo y picardía, así como una película picaresca. Adulta. Es adulta, claro, y el Deadpool es un pícaro el personaje, es un tipo que queda deforme, así lo agarra una especie de científico loco y lo transforma en superhéroe, pero lo deja deformado. Además es Ryan Reynolds, que es como bien buen mozo, ¿no? Muy encachado. No están encachados, medio lejos. Sí, pero fíjate que acá demuestra dotes actorales que en otras películas no mostraba, po. No. Porque le toca hacer comedia y la comedia hace... Comedia media tonta, gringa. Sí, no, pero acá la hace... Esta es una comedia que tiene su lado más oscuro, tiene su sátira, entonces la hace muy, muy bien. Bueno. Hay una buena dirección en la película, los efectos digitales están bien, bien empleados también. Una película para entretenerse y reírse harto rato. desde ese punto de vista yo le hago, le doy crítica favorable, fíjate. De hecho, con otras me aburrí y me quedé dormido, no terminé de verlas. Me pasó con Doctor Strange, por ejemplo. Y no, esta otra me mantuvo ahí bien, bien. La otra, fíjate, es una película muy, muy bonita. Un monstruo viene a verme, de José Antonio Bayona, un director español. Esta es una película hablada en inglés con actores... Liam Neeson. Norteamericano, está Liam Neeson, la voz de Liam Neeson. Irlandés, Liam Neeson. De Darkman. Está Felicity Jones también y está Sigourney Weaver, que hace el rol de una abuela. Es la historia de un niño de 12 años cuya madre está con un cáncer terminal. Su padre vive en Estados Unidos, en Los Ángeles, y no tiene muy buena relación con su abuela, que vive ahí, parece que es Irlanda, por él se llama Connor Malloy, el niño, que además es abusado por sus compañeros de colegio, víctima de bullying. Pero él tiene como unas ciertas vías de escape que son el arte, el dibujo, y su capacidad de ensoñar. Y en esto es donde aparece el monstruo, que es una especie de ent, como bárbol. Sí, vimos, ¿te acuerdas? Yo por lo menos vi el... Y que... A través de cuentos que le va narrando, hace que el niño empiece como a superar las dificultades que tiene, estas dificultades emocionales, porque él está en un torbellino emocional en la pubertad y con esta cosa, la pérdida posible de la madre, la ausencia del padre, etcétera. Difícil. Una película súper, súper sensible. Está hermosamente realizada, fíjate, ya tanto en lo que es la animación digital del monstruo, que es este árbol, que es un... Es así como el gigante bonachón, así, un monstruo bueno. Y también los cuentos que le narra están hechos con animación más tradicional. Ah, debe ser súper lindo, entonces. Son cuentos con reyes, con nadas. No recuerdo dónde estoy yendo por acá, si la tengo, te la paso. Es una película, fíjate, muy... No es la gran película, pero es... Es una película muy, muy lindo de verla, fíjate. A mí esas películas de pronto me tocan fibras sensibles y me gustan. Sí, pues son buenas películas. Es una buena película, está bien, está bien. Entonces vi estas dos películas que, como te decía, no me dejaron así como súper, como me pasó con las películas de Kelly Reichardt. U otras dejaron que hemos visto, que me dejan súper entusiasmado también en términos del uso del lenguaje cinematográfico. Acá es la cosa de ver algo entretenido por una parte, como pasó con Deadpool, que yo creo que con Logan son las dos películas así como más adultas de la serie Marvel. Y esta otra que yo la pondría ahí junto con, quizás también, fíjate, con El lugar donde viven los monstruos. Qué linda esa película, lindo también el cuento es precioso. Esta también está basada en una novela. Pero el donde viven los monstruos es un cuento muy, muy, muy breve. Con más dibujo que texto. Y no sé si tú has visto alguna vez un documental sobre Maurice Sendak, que es muy bonito. No lo he visto, fíjate. Muy bonito. Quedé con ganas de ver unos documentales ahora que no pude pillar. De hecho, tengo muchas ganas de ver lo que se estrena ahora en Miradoc, que es El color del camaleón. ¿Parece que la vi esa? No la hemos visto, porque se estrena recién ahora. Es chilena. Y de hecho se va también a mostrar en el Festival de Viña del Mar. Pero hablaste de ella. Sí, porque la semana pasada, cuando dimos la cartelera, todavía no estaba la película. O sea, no era la fecha de que la den acá en Concepción, pues se estrenó la semana pasada. No, estoy mintiendo. Se estrenaba esta semana. Estás equivocando, no mintiendo. Claro, se estrenaba esta semana a nivel nacional y acá en Concepción la semana que viene. Entonces no está todavía, pero ganó en el Sanfic el premio a la mejor dirección en cine chileno, Andrés Lubert. Lubert, él es sobrino de Orlando Lubert, hijo de Jorge Lubert, que es el que, bueno, pues para hablar de esa película, pero ha tenido una muy buena crítica también, así es que yo tengo ganas de verla, va a estar la semana que viene. Claudia Guaquimilla también ganó en el Sanfic, que nos dimos los premios el otro día, fíjate. La Claudia Guaquimilla le vimos en Mala Junta, que es preciosa. Sí, bueno, ella ganó con Mala Junta el premio Kinema de Mejor Película en el Festival de Sanfic. Bueno, me alegró mucho. Así es que, bueno, tenemos películas que hay que ver siempre. El cine chileno siempre nos deja en deuda por problemas de distribución a veces. pero va a haber cine chileno en los martes, en los lunes en Autográfico y también los ciclos. Ya vamos a comentar eso porque hay información que llegó más tarde. Así que dejemos aquí el bloque porque se me acabó toda la información. Quienes no han visto Deadpool y les gustan las películas así como divertidas de acción, se van a entretener harto, fíjate. Y si hay alguien que quiere algo más sensible, Un monstruo viene a verme, para verla con también con niños, fíjate, es bonita. Está sí, muy, muy bien. Son esas historias que te dejan, que son sencillas, pero te dejan algo más rico en el corazón que muchas otras cosas que son más complejas. Bueno, para despedir el bloque vamos a dejar una canción de los créditos iniciales de Deadpool, que es El Ángel de la Mañana, no de la Juice esa. Newton. Con eso parte, pero no con... de la China Easton, la no, no, taza. Juice Newton. Y es una escena que es realmente delirante donde aparece la canción. Tiene esas cosas de juxtaposiciones de opuestos la película que la hace también en Chere. Me gustó la picaresca, tiene eso. Sí, claro, así que ahí estamos con El Ángel de la Mañana, Angel of the Morning de Juice Newton. Canción del año 80 por ahí. Y volvemos dentro de 4 minutos. Just touch my cheek before you leave me, baby. Y aquí estamos. Yo espero la semana que viene, fíjate, comentar Ciénaga, porque quedé picado, no la pude ver. No voy a poder ver Sama quizás hasta que esté disponible. Hoy, pero la semana tenemos tiempo para ver películas, porque tenemos, bueno, los 4 días de... No, pero eso es la semana subsiguiente. Pero yo tengo aniversario en el liceo. Bueno, que se me fue la onda. Ah, no, o sea, hay otra película que yo espero, que no, ni siquiera está en cartelera en Chile, no está anunciada, que es una historia de fantasmas. Que la he mencionado varias veces. Una que es de... Yo la anduve buscando el otro día, cuando tú me dijiste. Es con Casey Affleck y Rooney Mara. Sí, sí. Y la dirige, ya se me olvidó el nombre del director, que vi por esa película, porque la quiero ver, fue que vi mi amigo... El dragón. Bueno, vamos a lo que hay en los ciclos. El viernes pasado en el ciclo OVNI se exhibió Cliché Sangriento, yo no la pude ver. Estoy en deuda conmigo mismo y también con Alex, que la dio ahí. Y esta semana sigue con su ciclo de cine antibélico, No Necesitamos Bandera, con una película francesa que se llama Le Pantalon, de Yves Boisset, de una película del año 97, ambiental Primera Guerra Mundial. Es un tipo que le pasa en un pantalón todo rotoso y algo pasa ahí que genera un conflicto con sus superiores. Una película pacifista. Y continúa el próximo viernes 15 con Ben y B de Elem Klimov, que está ambientada en la Segunda Guerra Mundial. Así es que una película, si no me equivoco, rusa. La conozco menos, fíjate, pero también estuve buscando por ahí y se ve muy interesante. Esto es en el ciclo OVNI, en la Casa Pulpo, Rompello 1173 a las 7 de la tarde, los dos días viernes, digamos, el 8 y el 15. Siempre doy el de 15 por si alguien nos escucha después del viernes 8. Y el mismo viernes 8, hay una función, parece especial, de Pensar, Sentir, Mostrar el Cine, que a las 7 de la tarde presenta Huesos Rotos, de Ricardo Manque. La última película de Manque, que se estrenó el año pasado en la Aula Magna, y donde actúan Luis Dubó, Alejandro Trejo, Daniel Antivillo y Valentina Vega. Es la historia de un hombre que vuelve a Tomé, a recobrar su identidad, enfrentarse a los fantasmas del pasado, dice la reseña, porque su destino está ligado con Osamenta encontrada en la playa. Vamos a ver qué tal la película de Manque, si alcanzamos a ir a verla. Yo tengo muchas ganas de verla hace harto rato. Y el mismo viernes 8, en este ciclo nuevo, este cine club nuevo que se llama El Mirador, en la Facultad de Ciencias Sociales, específicamente en la sala Wenceslao Norín, a las 4 de la tarde se presenta una película animada de Richard Linklater que se llama Walking Life. Ah, la quiero ver, esa película. Sí, sí. No alcancé a buscar mucha información de la película porque además me llegó tarde la información. Poco antes de salir para acá a grabar, me llegaron un par de mensajes de Rodrigo Leal, de Reacción Binario, para la próxima, que me contaba de este cineclub. Y de la película, me mandó de hecho al Facebook la información y también la información de Reacción Binario, que la vamos a dar porque también no tenía programación para el mes. Así que ya saben, el mañana viernes hay 3 películas interesantes de ver, 2 se topan en la hora y hay otra que no. El lunes 11, en los lunes cinematográficos, está buena. Para quienes no pudieron verla cuando se estrenó en cine comercialmente, está Una Mujer Fantástica, Sebastián Lelio. Muy buena película. En los tres horarios típicos del cine de Concepción. 3, a las 7 y a las 9 y media. A las 9 y media. 1.200 la entrada general, 600 para estudiantes. Así que es para no perdérsela. Es una buena película. Típicos son los nuevos. Yo te decía que hay una escena que no me gustó de la película, pero por lo demás la encontré muy, muy buena. Yo le comentaba a Humberto que no me gustó la parte esa del... De la discoteca. Claro, pero él decía que es lógico que cuando uno está en el fondo del abismo necesita evadirte. Sí. Bueno, como de psicólogo y uno no es psicólogo. El martes 12, en Pensar, Sentir, Mostrar el Cine, continúa el ciclo El Planeta, con ese clásico de Jean-Jacques Annaud que se llama El Oso. La Carrera del Fuego, para mi gusto, la mejor. Ah, para mí también. Y El Nombre de la Rosa. Ah, preciosa también. Sí. Yo vi otra después, una que filmó en China. ¿Cuál? Es una, no me acuerdo cómo se llama, pero es de un joven que lo envían a hacer trabajos voluntarios, así en la... No, es una de reeducación del cabro, de si la vimos, claro, esa. Claro, obligado, trabajo, sí, voluntario, obligado. Claro. Y él adopta unos lobitos chicos. Sí. Pero bueno, esta es El Oso, que es actuado solamente por osos, cuando todavía no había animación digital. Y hay una cosa que siempre se nos pasa, fíjate, que es el... Durante casi todo el año se ha desarrollado mensualmente un ciclo de cine italiano en la U de Conce. ¡Oh, sí! Se nos pasa siempre. Se nos pasa siempre porque la única, la única forma de comunicación que tienen es un... ¿Cartelito? Un cartelito, no un cartelito, es un folletito que entregan en la U de Conce. No, tienen un cartel entre arte y lengua. Claro, pero no hay más publicidad, no tienen página web, que yo sepa nada de eso. Y dan una película que se llama Siete Obras de Misericordia, que toma el nombre de esta pintura de Caravaggio. ¡Oh, qué maravilla! De dos gemelos, los directores son Gianluca y Massimiliano de Serio, que provienen de el video documental y del video arte, fíjate, del cine documental y del video arte, y hacen esta primera película argumental que está inspirada, ya decíamos, en las Siete Obras de la Misericordia de Caravaggio, pero trata sobre el tema de la inmigración y las relaciones fíjate humanas. Que la dan acá en el centro. La dan en la sala de Stitchkin. La presenta María Graciela Caro. Sí, el miércoles 13 a las 6 de la tarde, la entrada es liberada, así que... Ya saben, pueden ir a ver cine italiano. Van quedando como una o dos películas más. Nos perdimos todo el resto. Fíjate que empezó en abril. Lata, porque son buenas películas. Claro, y también lata de no poder comunicarla, porque en el fondo a nosotros nos interesa también ayudar en la difusión. No sabemos cuánta gente nos escucha. Auditorio de Lengua. Claro, pero ahora están acá en el centro. El mismo miércoles 13 se estrena en el Auditorio de la Universidad de Concepción. A las 6:30, El color del camaleón, de André Gide. Eso la cambiaron de lugar. Que esta es la historia que contábamos de este de joven en la dictadura, en los primeros años de la dictadura, los primeros meses, que es, se le hace lavado de cerebro con tortura psicológica y es como tratado de integrar a las filas de la CNI, así como fue el Fanta. Y él logra huir, pero termina trabajando para la Stasi. Leía el otro día en otro lado. Y la historia la cuenta su propio hijo con entrevistas a él, porque el hijo decía en una entrevista a Andrés Luber, que dirige la película, que él no había podido nunca establecer una relación con su padre. Siempre el padre, él recuerda que el papá despertaba gritando en la noche. Y quedó realmente traumado. Así es que es una buena película también para este mes de septiembre. Para no olvidarse. Para no olvidar, claro. $1,000 la entrada general y 500 para estudiantes en el Auditorio de la U de Conce. En Cine Espacio, que continúa su ciclo de comedia y crítica social, Full Monty, bueno. Se presenta ese clásico, el jueves 14 de Full Monty. ¿Todo o nada se llama en castellano? Sí, todo o nada. De Peter Cataneo. Muy buena. Es una película... ¿quién actúa ahí? ¿Te acordás? Bueno, este flaco que me encanta, que... que trabaja en Robert Carlyle. Robert Carlyle. Tom Wilkinson. También era Tom Wilkinson. Tom Wilkinson, sí. Está este. Se me olvidó el nombre del actor que hace Robert Baratheon. No, oh, tampoco me acuerdo, nunca me sé los nombres. Sí, sí. Bueno, es una muy buena película que no la han visto porque son muy jóvenes. Ya la película tiene 20 años. Una buena película. Se va a dar en La Casa 916, en Castellón 916. Es una película muy divertida y por supuesto, con contenido. Se me fue, fíjate, también. Porque también me llegó tal información, el ciclo de cine chileno de Reacción Binario. ¡Ay! Que comenzó el miércoles, ayer comenzó con Calú Comenta. Buena película, buena película. Y continúa el miércoles 13 con esa película también antibélica que se llama Mi Mejor Enemigo, de Alex Bowen. Esa nunca he visto completa, la he visto es por una pedazo. Muy buena película, sí. Yo la vi esa con... ¡Qué bonita! ¿Cómo se llama este actor? Que Felipe, no, el Felipe Herbaun, el 8, el Nicolás... ¿Saavedra? No. Saavedra, Nicolás Saavedra. ¿Trabajaste con el Felipe Brown, me parece? No, me parece que también. Pero esa película es re buena, fíjate. Después van a dar Gloria, el 20. Pero bueno, esa lo vamos a ir dando en la medida que nos lleguen. Pero el miércoles 20 va a ser Gloria. Reacción Binario, en un momento estuvo pensando, me decía Rodrigo, si va a la película en septiembre, porque es medio flojo el mes, decía, para que la gente vaya al cine. Pero qué bueno que se largaron de nuevo y que estén dando cine chileno, porque... Es bueno septiembre, o sea, puede que la gente no vaya, pero mucha gente que se queda sin panorama, que no es adepta al terremoto, a la empanada, tanta cuestión. Y nos queda un minuto y medio para dar, fíjate, lo que es la cartelera con películas que yo creo que estaban siendo esperadas tanto por el público que gusta más del cine arte o cine serio, y también con aquellos que tienen culto por algunas películas, por el cine de terror, por la obra de Stephen King, porque se estrena It, eso. Oye, y recién dirigida por el argentino Adrián Muschietti y con un guión que fue reescrito por Cary Fukunaga. Cary Fukunaga, por si tú no lo recuerdas, es el guionista de toda la y director de la primera temporada True Detective. Bueno, me gustó mucho. Y también de Beats of No Nation, una película. La otra nación la vimos. Es la de... ¿La de los Bestias, negros? Bestias sin nación. Ah, no la conozco. De el conflicto, un conflicto en África, o sea, en Somalia, por ahí. Ay, sí. Oye, me extraña que también van a dar la película de la Sofía Coppola, el remake de la película de donde actuaba... Sí, también se estrena hoy El Seductor, The Beguiler, de Sofía Coppola, con Nicole Kidman, Kirsten Dunst, Elle Fanning y Colin Farrell. Tiene muy buen reparto. Es una película que ha tenido también súper, súper buena crítica. Se presentó en festivales hasta hace poco, Gise, sin una película tan... No, pero está anunciada aquí, en el Cine Papaya, en el Fandango. Está anunciada hace un par de meses, unos 3 meses atrás. Diría, 3, 4. Entre las curiosidades se estrena Artax, de Diego Corsini, una película argentina con Gonzalo Valenzuela y Celeste Cid. Se llama Artax por un caballo, porque la protagonista que la hace a Celeste Cid, ella es una equinoterapeuta que se ve enfrentada a un conflicto ahí de los caballos y toda la cosa. Parece una película entre dramática y romántica. Vamos a ver qué tal es. También se estrena una película de animación española acerca de un perrito beagle que se llama Ozzy, como Ozzy Osbourne, y que es un perrito que lo sacan del lugar en que estaba habituado a vivir. Y la curiosidad, fíjate, es una película rusa superhéroes. ¿Y de manera acá en los cines? Está anunciada en los cines. Ah, o sea, solamente en Santiago. Se llama Guardianes. Y son un equipo superhéroes que fue creado cuando era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y cada uno de una región distinta. Entonces, como la concha rusa, a lo mejor a la Liga de la Justicia o los Vengadores. Y en el cine clásico se va a dar. El 9, o sea, este sábado a las 3 de la tarde, después el 19 a las 9 de la noche y el 23 de septiembre a las 3 de la tarde también, Duro de Matar, de John McTiernan, con Bruce Willis. Oye, delante venía la micro y no escuché lo que estaban hablando, algo de Pink Floyd en Cinemark. Pensé que no era una cosa nueva, pero el Pompeya. Los días 13 y 14, es que no es el Pink Floyd en Pompeya, este es de Gilmore en Pompeya. Ah, ok. Que es un concierto del año pasado, si no me equivoco. Sí. Donde presenta su último disco, Rattle That Lock, y por supuesto algunos temas clásicos de Pink Floyd. Y está filmada así, pero lujosamente y con sonido. Eso decía. Surround, 5.1 y todo lo que uno quiera. Decía la micro, digamos, la radio que yo venía escuchando, pero como era micro, escuchaba a medias nomás. Dan muchas ganas de verla, fíjate. Yo tengo amigos que van a ir y me habían propuesto ir, pero al final yo no sé por qué. Oye, la canción no que elegiste está ahí, pero súper relajada, claro, con tus canciones. Para despedir, lo que pasa es que el soul de los 70 y el soul inglés tiene sus grasas. Hot Chocolate es una muy buena banda de soul inglés de los años 70. Ah, inglesa, Hot Chocolate. Claro, nosotros podemos pensar en el soul inglés desde los años 80, 90, 2000, Simply Red, la Lisa Stanfield, por ejemplo, o lo que hicieron los más jazzísticos, Star Council. Pero hay una canción más clásica de la película. Está Hot Stuff también de... No, De la Donna Summer, pero no, para mí... Otra, cuando vayan ellos y se quedan... Para mí la mejor es You Sexy Thing, Tu Cosa Sexy, que es muy buena, de Hot Chocolate, de la película Full Monty. Ve la otra también, es de una semana y media, pues la no me acuerdo cuál es la que tocan, que los niños la hacían show, los cabros de Lisa, era muy divertido. Ah, yo no me acuerdo, pero a mí me gusta más esta, así que... Veamos. Me acordé también, fíjate, porque en la misma época la canción que la otra vez pusimos de la Tina Charles, de la serie River, que nos gustó Dance tanto. To Dance. I love to dance. Pero no, esta es You Sexy Thing de Hot Chocolate, para irnos también así como arriba con este resfrío que me tiene por las cuerdas. Así que nos vamos a escuchar el próximo jueves. Eso, alergia. Esperamos con buenas películas en comentario y también los estrenos que se vienen. Y agradeciendo siempre a la internet que nos da tanta sorpresa. Así que hasta el próximo jueves en Notas en 35 milímetros desde Radio Leufú. We'll be right back. so thank you. I believe in miracles. Since you came along, you sexy thing. Kiss me, darling.